Bueno, aquí seguimos en Enredando las Mañanas. Nos vamos a encontrar entonces con Iris Pereira Avellaneda, esta compañera que desde hace muchos años está buscando justicia, es una sobreviviente de un campo de concentración y madre de un desaparecido muchacho de 14 años y muerto por la dictadura, asesinado por la dictadura. Te escuchamos, Iris. No, al contrario, gracias a vos por estar siempre comentándonos cómo sigue tu pelea. Mira, estamos en pie de guerra siempre, desde el 76 hasta la fecha. Ya van a ser que ya 45 años que estamos en pie de guerra y estamos viviendo locas. Seguimos como si no hubiera pasado nada, pero dentro de todo, viste, algún juicio va saliendo. Nosotros lo que queremos nuestro, desde el año 76, que fue el caso nuestro que apareció negrito por los vuelos de la muerte del Uruguay, que fue asesinado acá y tirado por los vuelos de la muerte en el Uruguay. Nosotros lo que pedimos justicia por todos los genocidas que hicieron ese genocidio tan tremendo. Y bueno, en el 2012 fue el juicio nuestro, en el 2009, y de los que están condenados, que fue el juicio con la doctora Larrandal, que fue Santiago Rivero, que le dieron perpetua, que tiene ya muchas perpetuas, y García, que está condenado a 20 años, Bertrasen, que estaba condenado también a 25, pero ya falleció, a dos oficiales jóvenes, Franny y Archis, que son los que colaboraron también en el genocidio, y el excomisario de Villa Pantén, que también fue el que colaboró para todo este asesinato. Nosotros, desde el 2009 fue el juicio. Y cuando ese juicio, que duró 3 meses y medio, la doctora Larrandal fue la que lo condenó. Para nosotros no fue justa la condena para estos tres últimos que nombré. Entonces apelamos y se le dio 4 años más a los del ejército, a Archis y Franny, y 4 a Néstor, que era el excomisario de Villa Mercedes. O sea, se logró aumentar la condena. Sí, nosotros apelamos y se aumentó la condena, sí. Pero desde el 2009, que fue las condenas esas, en el 2017, esas condenas están encajonadas en casación, en la corte. No están efectivas. No están efectivas. Entonces, la gente esta está libre. Ah, nosotros lo que pedimos es que esta gente tiene que estar en la cárcel, no tiene que estar suelto. Por supuesto. Por ejemplo, en el 24 de marzo, un periodista de Navarro nos avisó que Archis vivía en Navarro y que andaba suelto. Entonces nosotros hicimos una movilización para allá y el 24 de marzo hicimos un scratch. Hay mucha gente en Navarro que apoya. Lo apoya, pero mucha gente no lo conoce, él ha sido un genocida. Entonces, estamos ahora en casación, la corte pasó el caso nuestro a casación y estamos esperando que nos llamen para ver, para que nos expliquen qué es lo que pasó con esa causa, por qué razón esta gente está libre. Nosotros no los queremos libres, nosotros los queremos que estén en la cárcel común con la condena efectiva, que cumplan con lo que la justicia les dio. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros que atestiguemos nosotros los sobrevivientes y que después le den condena, la condena no se cumple ni están libres? No es así. Claro, es como una farsa en realidad, ¿no? Es una burla a nosotros, a los sobrevivientes. Por eso la estamos peleando y bueno, ahora vamos a ver cuándo nos van a citar para que esto se vuelva atrás y que se condenen como corresponde. Porque si no elaboran los juicios que están ahora, justamente que están los polvorones de la muerte, va a pasar lo mismo. Si mientras tengamos esta justicia, que es bastante fascista, porque la verdad es que los jueces son de terror, y que si mientras esta justicia no se cambie, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos ahora es, una vez que nos den la fecha para que nos citen para ver qué es lo que va a pasar, queremos una movilización de la calle. Porque las cosas se hacen en la calle, no sentado en un escritorio. Lo que nos jodió, perdone la expresión, fue la pandemia, porque por esta pandemia no pudimos hacer muchas cosas. Pero ahora que se ha abierto un poco el panorama, queremos la fecha de que nos citen y hacer una movilización en la calle. No nos queda otra. Muy bien. Y entonces ahora, ¿cuáles serían los pasos, digamos? Ustedes están pidiendo entonces una resolución clara, ¿no es cierto?, una definición y qué cosas planean, digamos, para forzar o de alguna manera presionar, ¿no es cierto?, que se llegue finalmente a esa definición. Claro, bueno, por eso estamos esperando que nos contesten a ver cuándo nos van a dar la fecha de citación. Entonces ahí nosotros vamos a llamar a movilización y para que el pueblo sepa qué clase de justicia tenemos. Porque esto no es así, porque desde el momento, usted imagínese que hace 45 años que estamos en plan de lucha, en los derechos humanos, las organizaciones, porque los genocidas estén en el lugar donde tienen que estar. Y sin embargo, son muy pocos los que tenemos condenados. Y ahora, claro, la pandemia, todos se agarraron de ahí y muchos están en su casa. Y muchos están en la calle. Y no es así, no es así. Sí, se transforma en una burla, ¿no es cierto? No en justicia. Es una burla, sí, se ríen de nosotros. Se burlan y aparte, como el asunto de los juicios que van saliendo a cuenta gota. Yo ya declaré tantas veces ya. ¿Cuántas veces llevas declarando, Iris? Yo ya debo declarando que 9 sería con esta. Que es increíble, ¿no? Es increíble realmente. Bueno, ahí te das cuenta la pérdida de tiempo, porque imagínate que si yo ya declaré tantas veces, ¿qué necesidad tienen de que me victimicen de cuenta? Pero parece que no te cansás, Iris. Parece que no te cansás. No, por lo visto parece que no. Pero entonces ahora, que me llamaron a declarar nuevamente, yo me negué porque no quiero que me victimicen de nuevo, porque vos sabés lo que es recordar otra vez de vuelta todo lo vivido, todas las torturas, todos los que nos hicieron. Es triste remover todo eso. Es terrible. Aparte, yo ahora tengo 82 años, yo estaría en condiciones de volver a declarar, pero no quiero que me victimicen. ¿Por qué es lo que están haciendo ellos? Los jueces les importa un carajo lo que vivió los sobrevivientes. Y más, yo lo que quiero ahora es, bueno, ahora esta semana se presentó un escrito por intermedio de la psicóloga, que la doctora, la fiscal Shosti, leyó el lunes pasado mi declaración de que las razones por qué yo me negaba. Pero muy bien, Iris, ¿no? Porque son formas de desgaste, son estrategias, ¿no es cierto? Que tampoco tenemos por qué darles lugar, ¿no? Pero lógico. Yo no sé si piensa con la cabeza o con qué piensa, porque esa de victimizar a las personas es muy jodido. Ya declarando de entrada nomás cuando el primer juicio que fue la Junta Militar, no tenerlos a ellos ahí presentes y que vos declarás todo lo que te hicieron, todas las torturas, todo lo que te hicieron, los secuestros, los allanamientos, la baleada que nos balearon la casa, todas esas cosas, tener que seguir otra vez de vuelta. Entonces no es eso. Yo por eso me niego. Ahora ahora estoy en condiciones de poner tu posición. Por lo menos defender mis derechos. Muy bien. Eso, defender mis derechos como corresponde. Bueno, Iris, Nosotros esperemos que nos llamen y después les vamos a avisar para la movilización. Bueno, esperamos entonces eso y además todo nuestro agradecimiento no solo a estos testimonios que nos das, sino a toda tu vida, ¿no? Y a toda tu fuerza. Gracias. Un abrazo enorme, Iris. Muchas gracias. Gracias por llamarme y un beso a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué fuerte le grita, ¿no?, el testimonio de esta madre. Imbatible. Uno no puede calibrar, ¿no?, los días que pasan en esas personas, en su intimidad, en sus casas, ¿no es cierto?, cuando rememoran todo esto, cuando son sometidos a estos abusos realmente, no sé cómo llamarlos, perversos de la justicia. No puede ser que esté testimoniando por novena vez, ¿no es cierto?, no puede ser que esos condenados sigan en la calle. Es decir, cómo uno soporta todo eso, ¿no? Pero evidentemente la fuerza de estas mujeres y de estos testimonios que nos quedan, por suerte, de todo lo que ha pasado, son más fuertes.